comunal del barrio Butaló 1, 2 y 3, para que nos cuente cuáles son las novedades. Estuvieron participando de la reunión que hacen, una especie de plenario de comisiones, también en este caso de obras públicas, para tratar las obras que se están haciendo o no se están haciendo, según dicen algunos concejales de la oposición, en los barrios de la ciudad de Santa Rosa, más precisamente en el barrio Butaló. Walter, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, te saludamos a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿qué novedades tienen de la reunión que tuvieron con los concejales? Lo primero que te digo, me gustaría que vos que andás con el móvil por la Municipalidad de Santa Rosa le preguntés a cualquiera del Poder Ejecutivo o a los concejales para qué se decretó o se aprobó la emergencia sanitaria. Primera respuesta, porque llevamos casi 3 años de gestión y los vecinos todavía seguimos comiendo, oliendo y percibiendo mierda. Primera pregunta. ¿Qué es emergencia sanitaria? Segundo, nosotros estuvimos con la comisión especial porque en la reunión anterior le habíamos hecho algunas preguntas y nos responden el poder, la Secretaría de Obras Públicas, de que se había presentado al APA la documentación para hacer la segunda etapa de la obra y también se había presentado al APA que le den la autorización para poder realizar el asfalto en la calle Macachín, entre Unanue y Santiago Álvarez. Pero por supuesto, las preguntas que más nos preocupan no hemos tenido respuesta. Por ejemplo, ¿hasta dónde se deben de cambiar las acometidas? Que nos digan hasta dónde. No nos han mostrado el pliego, ni nos quieren decir. Segundo, en Santiago Álvarez y Macachín, ustedes pueden haber visto un video que lo hizo la concejala Claudia Giorgi, donde ingresaba agua, mucha agua limpia, por la boca de registro. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Porque eso traía consecuencias en las redes cloacales. Tercero, ¿qué pasó con los pozos que había de agua en la calle Macachín? Se taparon, ¿de qué era ese agua? Cuarto, ¿qué pasó con el agua contaminada que dio en Macachín y Unanue cuando la municipalidad analizó las napas freáticas y daban que ese agua estaba contaminada? Después no nos quisieron decir por qué. También te digo que recién recorriendo el barrio, frente a la calle Ferrando, por ahí, vimos, si vos pasás ahora por Macachín, hay un mar de agua, porque uno de los medidores que fue reparado no hace mucho tiempo, ya está con pérdida de agua. Está, de ahí del medidor sale una cantidad enorme de agua. ¿Te imaginás? Si hacemos el asfalto y seguimos con pérdida de agua, ¿está entregado, señor Leandro Traguirre, la obra? ¿Fue recibida ya? Ustedes están hablando de la primera parte. En la primera parte, en la calle Macachín y Ferrando, pasate cuando vuelvas, vas a ver que hay un mar de agua. Hace más de 25 días. Hemos reclamado, han reclamado los vecinos. Yo seguí la pérdida de agua y está bajando de un medidor que fue el cambio que hicieron en esta última, en la primera etapa, esta empresa nueva. La empresa Fernández. Exactamente. No hace ni un mes o dos que dicen que está entregado la obra y ya tenemos problemas. Y por último, les quiero, aprovechando la gentileza de ustedes, les quiero decir a los vecinos que desde el 17 de agosto del año 2017 está aprobada la ordenanza 5679 que la Comisión Vecinal luchó mucho, pero muchísimo, para que los concejales puedan introducir el punto 3, que dice: autorízase al Departamento Ejecutivo a subsidiar tasa por servicios públicos en otras situaciones que surja como consecuencia de la emergencia hídrica y sanitaria de la ciudad. El subsidio es por el 100% de las tasas municipales. Nosotros entramos en la etapa de la emergencia de la ciudad, ¿sí? Es el día de hoy que no hemos sido beneficiados los vecinos, que esa ordenanza no nos han aplicado, y por lo que yo estoy hablando con Verón, con el subdirector de Renta Verón, la debía todavía, que lo tenía que reglamentar DASA. Yo inicié el trámite por mi casa, ayer presenté una nota para que se dé cumplimiento esto en renta, me cobraron un subsidio de 32 pesos y vamos a ver esta burocracia hasta dónde nos lleva. Cuando dicen que no fueron beneficiados es que le siguen cobrando las tasas municipales. Sí, sí, nos siguen cobrando las tasas municipales y a su vez está llegando un papelito que lo está invitando, que invita a la gente que regularicen las deudas. O sea, si podés mandar un papelito que te dice que regularices tu deuda de tu casa, de la misma manera le podés mandar al vecino un papel que le diga se pueden acoger a los beneficios de la ordenanza 5679 y qué deben de hacer. O sea, no los subsidian y los intiman a pagar. Sí, es un papel donde te están informando de los beneficios que podés acoger ahora para poder regularizar tu deuda. Pero cuando te informan eso, porque estás teniendo deuda. Exactamente, pero yo lo que digo es esto, si tenés buena intención con el vecino y no solamente recaudar, le avisás en un mismo papel, vecino, está la ordenanza 5679 del año 17 de agosto, lleguen a ser por recta, vemos si usted está dentro de la zona que corresponde a la emergencia sanitaria y te doy el beneficio también. Hace una sola cosa. ¿Ustedes creen que esta gestión es netamente recaudatoria y no le soluciona el problema a los vecinos? Primero, totalmente para recaudar. Segundo, inoperante en su totalidad, los distintos funcionarios que cumplen los distintos cargos. Porque esto no es falta de plata, sino mala gestión. Porque le va a decir, el mismo subdirector de renta que le baje en la directiva que corresponda, y otro mismo papelito, o ahí nomás, nos dicen al vecino que nos acerquemos al municipio a hacer las tareas. ¿De qué manera nosotros tenemos que salir casa por casa a avisarlo? Y además, por lo que tengo entendido, todavía no está reglamentada la ordenanza. El vecino se perdió del año 2017 ser beneficiado con un subsidio del 100% de las tasas municipales porque no se dio a conocer. O sea, aprobaste la ordenanza, los concejales trabajaron, la comisión vecinal trabajó para que se incorpore el artículo tercero y no somos beneficiados. Por lo menos les pido, de la misma manera que recaudás, avísanos o avisale al vecino qué debe de hacer. Gracias, Walter. Bueno, unos minutos para hablar con Juan González, que es vecino de aquí del barrio, de la comisión vecinal, también participante de la comisión vecinal, que está viviendo con un pozo que tiene frente a su casa, que lo han arreglado, pero sigue de la misma manera. Buen día, Juan, ¿cómo le va? Hola, buen día. Bueno, bien.